Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. Hoy les vamos a hablar sobre un producto japonés que lleva más de 100 años protegiendo de los molestos mosquitos o zancudos. También repasaremos la correspondencia de la semana y Vanessa Andreo nos contará algunos datos interesantes de Japón del día de hoy, 11 de septiembre. Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros seguimos teletrabajando desde casa. Todavía hace mucho calor aquí en Japón, aunque también estamos teniendo algunas tormentas y tifones. En esta época del año es cuando los mosquitos o zancudos están más activos, ya que es cuando las hembras buscan alimentarse bien para poner sus huevos en lugares húmedos. Estos molestos insectos son la gran pesadilla de las noches de verano cuando no nos dejan dormir con sus zumbidos. Eso es. En Japón hay varios tipos de zancudos, pero especialmente tememos a los mosquitos tigre, cuyo cuerpo y patas tienen franjas negras y blancas. Sus picaduras son tremendamente molestas. Eso es, pero por suerte tenemos una muy buena opción para combatirlos. En 1890, una compañía japonesa inventó un producto natural y realmente efectivo para ahuyentarlos, llamado Katori Senko. Es tan bueno que se sigue usando hoy en día prácticamente con su fórmula original. Consiste en una especie de incienso hecho a base de plantas, con forma de espiral y de color verde, que al quemarlo produce un humo y un aroma que hace huir despavoridos a estos fastidiosos insectos. Sí, el Katori Senko quemando dentro de una figura de porcelana con forma de cerdito es una de las imágenes más icónicas del verano japonés. Seguro que muchos de nuestros oyentes lo han visto en mangas, animes y películas japonesas. En cuanto algún vecino lo está usando, lo reconocemos al instante, porque tiene un aroma inconfundible. No es fuerte ni muy pesado, pero sí bastante seco, como el incienso, y al mismo tiempo recuerda al heno y a la vegetación del campo. Esther, decíamos que el Katori Senko contiene ingredientes naturales, ¿no? Sí, aunque hay muchas otras compañías, tanto dentro como fuera de Japón, que imitaron la idea y elaboran Katori Senko usando insecticidas químicos, la compañía japonesa Kincho, que fue la primera en desarrollar este producto, utiliza más de 10 ingredientes naturales, entre ellos una flor con propiedades insecticidas. Pudimos entrevistar a esta compañía por videoconferencia, ya que su oficina principal está en Osaka. Muy bien, ¿y qué te contaron? Pues la señorita Sasaoka Kanako, del departamento de publicidad, me explicó cómo nació el Katori Senko. En los siglos XIV y XV se descubrió que unas flores ornamentales llamadas piretro o piretre de Dalmacia, parecidas a las margaritas y nativas de la actual Serbia, tenían la propiedad de matar a los insectos cuando se marchitaban. Y aunque en Japón no existían estas flores ni se sabía cómo cultivarlas, sí que se conocían sus propiedades insecticidas. El señor Ueyama Eiichiro, fundador de Kincho, nació en una familia cuyo negocio era el cultivo de mandarinas en la prefectura de Wakayama, que es una zona muy famosa por esos cítricos. Y él era una persona inteligente y emprendedora, así que aprendió inglés y luego estudió en una universidad en Tokio con la intención de mejorar el negocio familiar. Sus dulces mandarinas se hicieron muy famosas y tuvo la suerte de recibir la visita de un norteamericano, el señor H. E. Amor, quien andaba buscando buenas mandarinas y otras plantas oriundas de Japón. Como agradecimiento tras conseguirlas, envió a Eiichiro diferentes tipos de semillas que se cultivaban en Estados Unidos, incluyendo las de las flores piretro. Ah, entonces así fue como llegaron esas flores a Japón. Eso es. Eiichiro logró cultivar las flores gracias a sus conocimientos de agricultura y empezó a combinarlas con otros ingredientes para crear un producto que ahuyentara las plagas de insectos que atacaban los cultivos y también eliminara a los molestos mosquitos. Y así fue como en 1890 la empresa Kincho fabricó las primeras barritas de Katori-senko que fueron efectivas desde el primer intento. Ya veo. Entonces, al principio el Katori-senko tenía forma de palito, como el incienso típico. Sí, eso es. Pero el tiempo que duraba quemando era corto y además, por su forma, era fácil que el viento las hiciera caer. Así que en 1895 surgió la genial idea de hacerlas con forma de espiral. Y amigos, ¿saben cómo se les ocurrió? Ni idea, a ver, contanos. Pues fue la esposa de Eiichiro quien tuvo la idea. Parece ser que al ver una serpiente enroscada, se le ocurrió la idea de darle a las barritas forma de espiral para que duraran más. Y funcionó. Por fin, el Katori Senko con forma de espiral se empezó a comercializar en 1902. Así que este año se cumplen 120 años y la empresa está de aniversario. Estupendo. Sí, yo he visto que se venden esas espirales de varios tamaños. Las más grandes duran hasta 12 horas quemando, las medianas 7 y las pequeñas 3 horas. Duran un montón. Sí, además, gracias a esa forma de espiral es mucho más difícil que el viento las tumbe. Claro. Por cierto, también idearon un sistema para sujetarlas de manera segura, evitando que se pudiera ocasionar un incendio. Era una especie de plato de metal con un gancho especialmente diseñado para sujetar bien las espirales y poder usarlas con tranquilidad. Sí, este producto se ha hecho muy popular, sobre todo por su buen diseño y su efectividad. Y eso la verdad es que tiene mucho mérito, porque no es nada fácil hacer un producto tan efectivo utilizando mayormente ingredientes naturales. Cierto, la señorita Sasaoka me explicó que hoy en día siguen usando prácticamente la fórmula original. Y como su Katori Senko se elabora con varios ingredientes naturales, la condición de estos cambia a lo largo del año, dependiendo de la temperatura y del clima, y esto les supone un gran reto para poder elaborar un producto que siempre tenga las mismas condiciones y ofrezca la misma calidad. Además, para poder usar esos ingredientes, primero deben secarlos. Pero claro, dependiendo de la estación, la humedad y la temperatura cambian, así que el proceso de secado es bastante difícil. Claro, me imagino. Por cierto, me he fijado que incluso muchos jardineros que trabajan cuidando de los parques públicos llevan un Katori-senko colgando del cinturón, en una especie de caja redonda metálica con agujeros desde donde sale el humo. Sí, yo hasta he visto algunas mamás que traen uno colgando del carrito de su bebé, y es que su radio de efectividad sin viento es de unos 5 metros, protege mucho, ¿verdad? Ah, y además se puede usar incluso con bebés. Sí, los que están hechos con ingredientes naturales no contienen nada que perjudique a los bebés, ni a las embarazadas, ni a las mascotas como gatos o perros. Pero claro, si tienes de mascota insectos como mariposas, escarabajos o algo así, pues entonces ya no se recomienda usarlo durante horas en una habitación con ellos dentro. Claro, entiendo. Entonces, también se puede usar en el interior de las casas. Sí, se recomienda usarlo en un plato con ese gancho especial o en un quemador específico para ello, como esos cerditos de cerámica de los que hablábamos antes. Y además, cerca de una ventana abierta, ¿no? Que haya buena ventilación. Pero bueno, aquí en Japón las casas suelen tener redes mosquiteras en todas las ventanas, pero a pesar de eso ya sabemos que los mosquitos se las ingenian todas para colarse en nuestra casa. Así que bueno, podemos dejar quemando el Katori Senko durante toda la noche y si se cuela alguno, pues nos lo encontraremos muerto cuando nos despertemos por la mañana. Algo muy bueno del Katori-senko es que se puede apagar y volver a encender cuando queramos volver a usarlo. Y también es muy seguro, ¿no? Sí, eso es. De hecho, si tenemos cuidado de usarlo en su soporte específico, ¿no? Ese gancho del que hablábamos o en uno de esos cerditos para quemarlo y lo colocamos en un punto seguro, plano, donde no haya cortinas, plantas ni otro material que accidentalmente se pueda quemar, pues es seguro usarlo tanto en el interior como en el exterior. Si lo usamos con sentido común, no es probable que se ocasione un incendio. Perfecto. Y antes de terminar, hay un detalle más que a mí me parece muy curioso y muy bonito, me gustaría explicar, Y es que, como ustedes saben, los japoneses sienten mucho respeto por la naturaleza. Así que cada año esta compañía lleva a cabo una ceremonia en la que un sacerdote sintoísta viene a la compañía para rezar por el alma de los insectos muertos y además agradecer su existencia, porque es gracias a ellos que su empresa se mantiene por muchos años dando trabajo a muchas personas. A mí me pareció algo hermoso porque demuestra que le dan valor hasta a la vida más pequeña, incluso aunque resulte molesta para los humanos. Sí, desde luego es un gesto muy bonito. Esther, bueno, muchas gracias por tu reportaje y amigos, cuéntenos si hay muchos zancudos en sus países y qué hacen ustedes para evitarlos. Esperamos sus mensajes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Shin Jidai o Una Nueva Era, el tema musical de la nueva película de One Piece, interpretado por Ado. ¡Que lo disfruten! 新時代はこの未来だ。世界中全部変えてしまえば。変えてしまえば。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Muy bien, comenzamos con un correo que nos llega desde Lima, Perú. Lo envía nuestro amigo Jonathan Loaiza Cifuentes y nos comenta que el buzón que hicimos sobre el Museo del Estudio Toei Animation le encantó. Nos dice que este estudio hizo las series más populares de su país, de Perú. Por ejemplo, Dragon Ball y Sailor Moon, además de, obviamente, Candy, que como nos comenta él, la volvieron a repetir con frecuencia en la televisión durante los años 80 y 90. También nos nombra acá a la serie Digimon que produjo este estudio y nos dice que lo que más le gustaban eran los openings de esta serie. Nos dice también que este buzón cree que ha sido uno de los más nostálgicos y que había perdido la cuenta de aquellos años de adolescencia, de cuando no tenía las facilidades que hay ahora, ¿no? En relación a la internet, y solamente había una televisión en su casa y ver las series de Toei Animation durante las tardes era un gran panorama. Buenísimo, muchísimas gracias, Jonathan. Sí, muchas gracias. También Jonathan nos manda una foto muy bonita en la que se ven unas figuras de Dragon Ball y nos cuenta que es que resulta que en Lima, Perú, se ha abierto un nuevo museo. Dice que es un museo de Dragon Ball y que tiene muchos productos de esa serie. Qué Wow. interesante, ¿no? Sí, si lo visita, que nos cuente. Muchas gracias, Jonathan. Seguimos en San Cugat del Vallés, España, desde donde nos escribe José Miguel Ramos Robles. Nos cuenta que ha caído una tormenta de verano con muchos relámpagos y truenos allí en el Tibidabo, en Las Planas. Esperemos que estéis todos bien, José Miguel. Y también comenta que aquí en Japón también estamos con muchas lluvias. De hecho, él sabe, ¿no?, que acabamos de tener el tifón número 11 de este año. Pero bueno, de momento estamos todos bien. Muchas gracias, José Miguel. Eso es. Seguimos con un correo que nos llega desde Tijuana, México. Lo envía Mario Sánchez. Nos dice: buenas tardes. Creo que en la sección de Hiragana de nuestra página web, donde dice el carácter wo, nosotros lo escribimos como o y él nos lo hace notar. Y la verdad es que eso fue hecho a propósito, porque se decidió darle más prioridad a la pronunciación de la letra, no simplemente a la letra escrita, no al alfabeto, para que no haya duda de cómo debe leerse. Así que eso fue escrito a propósito de esa manera. Mario, de todas maneras, muchas gracias por escribirnos para comentarlo. Y también tenemos una estudiante de japonés en Bogotá, Colombia, Mónica Suárez Aya, y nos da las gracias por la parte de la página web de NHK dedicada a Hablemos en japonés. Pues Cristian, ¿qué te parece si ahora recordamos la pregunta del mes? Perfecto. ¿Cómo se llama la mascota de Toei Animation? Encontrarán la respuesta y la foto en la última entrada del blog de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Damos paso al comentario de Vanessa Andreo. Vanessa, adelante. Hace exactamente 122 años, el 11 de septiembre de 1900, se instalaron en Tokio los primeros teléfonos públicos de Japón. Antes de eso había aparatos disponibles en oficinas de correos y telégrafos, pero tal día como hoy se acercaron más a las extendidas cabinas telefónicas. Para su emplazamiento se eligieron las estaciones de Shinbashi y Ueno, lo que me hace pensar en la importancia que ambas tenían en aquella época. En la actualidad, seguramente se instalarían en la estación de Tokio, teniendo en cuenta la gran cantidad de líneas que confluyen en ella. Hablar de los teléfonos públicos casi parece de otro siglo. Es difícil encontrar a alguien sin móvil, sobre todo en las grandes ciudades. Sin embargo, y por lo que pueda pasar, tengo localizadas dos cabinas telefónicas por si las necesito en caso de emergencia. Una está cerca de mi casa y la otra al lado de la NHK. Con el terremoto de 2011 no se podían hacer llamadas de celular debido a la saturación de gente tratando de comunicarse. Así que es un alivio saber que todavía hay este tipo de teléfonos. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense de los mosquitos y hasta el próximo buzón.